y bueno, pues empiezas a hacer el cartón como Dios te da a entender, procurando luego no repetirte mucho con los temas, digamos. Si un día tratas el muriñazo y al otro día tratas el muriñazo y al tercer día tratas el muriñazo, ya ese es un tema agotado. Y lo mismo, si un día tratas lo del PRD y al otro día tratas lo del PRD y al tercer día tratas lo del PRD, lo que te dice, bueno, el señor no tiene ningún otro tema. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que ya tienes la idea hasta que lo mandas al diario? Ah, todo depende, no hay ninguna receta. Por lo general, en mi caso particular, son alrededor de 5 horas de trabajo diarias. ¿5 horas? Eso ya en la mesa de trabajo. Antes, bueno, tienes que estar leyendo periódicos y todo, pero pues como lo haces en el trajín de la vida diaria, que dice cuando te desayunas, ajá, o cuando estás rasurando, te ibas pensando la idea, pues eso realmente no lo considero un trabajo, aunque en realidad te diré que es un trabajo de 24 horas al día. Por supuesto. Pero, y en esta parte técnica, ¿qué es lo que tú terminas enviando al diario? Bueno, antes yo me trepaba a mi automóvil y salía corriendo al diario y llegaba con un cartoncito que pasaba de oficina en oficina y ahí se quedaba y al otro día me lo devolvían. Así que trabajabas también de tu mensajero. Así es. Ahora, bueno, con esto del internet, de hecho el cartón es el 70% de lo que tú ves publicado, porque ese cartón lo digitalizas, lo iluminas, lo corriges, le haces, y yo realmente lo que entrego pues es una llamada telefónica y una serie de numeritos cibernéticos. Ahora que decías, Paco Calderón, el tema de internet, yo recuerdo mucho hace 2 años, tú recordarás con más precisión, una vez que un cartón fue modificado a la hora de que se publica ya en Reforma, me parece que le quitan, no me acuerdo, unas tijeras, un cuchillo a una imagen que tú habías diseñado, y tú publicas el cartón completo, o en su versión, digamos, como tú originalmente la habías pensado, en tu sitio de internet. Así es. Y se genera un revuelo impresionante, bueno, todo en el ciberespacio, pues. Y lo mismo se generó cuando los cartones de Mahoma, que ahí publiqué un cartón que el periódico finalmente no quiso publicar. Pues mira, es que en esto del cartón son dos personas, uno es el caricaturista y otro es el editor. Y el editor también tiene derecho a decir esto pasa y no pasa, y si el caricaturista lo entrega a altas horas de la noche, pues al editor le quedan muy poco capacidad de pataleo y a veces ejerce ahí su derecho. No es una situación bonita, pero realmente no creo que haya un caricaturista al que no le haya ocurrido. ¿Qué tan frecuente tienes diferencias con los editores? No muchas. Cuando las hay, y sobre todo cuando las hay a tiempo, pues lo que hay es la capacidad de pataleo, ¿no? Que te habla el editor y dice, oye, aquí sentimos de que este cartón está reflejando bien, que bla, bla, bla, no sé cuánto. Y uno dice, no, es un cartón buenísimo, es probablemente lo mejor que se ha escrito en el periodismo nacional, bla, y ahí vas pataleando y vas viendo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, bueno, pues o los convences o te convencen. Los otros han sido casos en donde he entregado el cartón muy tarde, y yo pensando, bueno, pues si me han aceptado tantos cartones, no veo por qué este no lo vayan a aceptar. Lo publico yo por mi lado, uh-huh, en un sitio que yo tengo, en donde tengo archivados todos mis cartones, y luego te lleva sorpresas, ¿no? Oye, una de las cosas cuando se habla de ti, creo que es primero el reconocimiento a tu trabajo, pero también de pronto te cuelgan etiquetas, que si eres un monero de derecha, por ejemplo. ¿Un monero puede tener militancia o alguna identificación ideológica? Un monero puede tener como esposa a un pulpo con 3 ojos, digo. No hay ninguna receta como tenga que ser el monero. Ajá. El monero puede ser completamente apolítico o puede ser completamente político, puede ser militante o puede ser distante. Puede ser de chile dulce y manteca, de la ideología que quiera. El chiste finalmente es que su trabajo tenga relevancia en la prensa nacional. Eso es lo que pienso yo. El tema de las reacciones a lo que publicas, frecuentemente tú compartes con los lectores, o sabemos por lo menos los lectores del periódico Reforma, que reciben cartas, la dirección, que hay observaciones. Es una reacción permanente, ¿verdad? Es un tema sensible el tema de los cartones. Sí, bueno, yo creo que el caricaturista tiene el permiso de echar carrilla, de cotorrear, y de no tomárselo muy en serio, y por lo mismo de burlarse abiertamente de los políticos. En tiempos de gran crispación política, pues evidentemente eso no le va a gustar a los que se ríen de su político, no sé si me explico. Ahora, para mí yo considero muy sano que el caricaturista tenga retroalimentación en ese sentido. Yo tengo una página de internet donde yo recibo todos los días críticas y halagos de los cartones, ¿no? Uh-huh. Ya lo que son insultos abiertos, digo, pues también, ¿quién admite que lo insulten? Sí, claro. En casa no los publico, pero si son críticas fundamentadas, por supuesto. Paco Calderón, está también con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón, quien se suma a esta mesa. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mario, ¿cómo te va? Muy bien, ahí está con nosotros también Paco Calderón. Y le preguntaba ahora a Calderón si hay alguna definición política, ideológica de los moneros. Me decía pues que no había una receta para esto. Rafael, ¿usted cree que hay alguna definición o que sirve de algo o estorba tener algún tipo de definición ideológica? Mira, yo te voy a ser franco, yo creo que todos los caricaturistas que de alguna manera, han tenido un peso en la opinión pública a lo largo de esta historia, han tenido una definición ideológica. Paco la tiene, yo también la tengo. Y esto me parece que además es una cosa que va con el medio, va con el gremio. Se supone, hoy en día están muy en boga las teorías norteamericanas, que son derivadas de las tesis inglesas, británicas, de que el periodista debe ser una figura que no se compromete, una figura que no está metida en cosas de política, es como un observador ajeno a las cosas y que por eso tiene que tener plena objetividad. Pero lo que en realidad siempre ha ocurrido, y eso ustedes lo saben perfectamente bien, es que toda esta fachada, pues, todo esto no es más que una fachada que en realidad sirve como un vehículo muy eficaz para implantar o para difundir posiciones políticas claras, y con mucha frecuencia lo que tenemos, sobre todo en México es muy claro, lo que tenemos son básicamente medios que defienden no nada más posiciones políticas, sino que defienden intereses políticos concretos. Hoy en día, prácticamente todos los medios, sobre todo los grandes medios, son medios que forman parte o que están asociados a grupos económicos muy poderosos. Entonces, bueno, es decir, a mí me parece que esta tesis que se ha manejado de que los medios son totalmente objetivos, imparciales, este estribillo que luego se repite al final luego de cada de algunos noticieros de ahora ya está usted informado, eso básicamente forma parte de toda una estrategia de propaganda y de propaganda informativa. En esta parte personal que tienen ustedes, como tenemos, como tengo yo y como tenemos prácticamente todos, ¿qué tanto juegan, Paco Calderón, las filias y las fobias del monero? Bueno, lo que dice Rafael en parte es cierto. Hay una escuela inglesa que dice el periodista tiene que ser, el periodismo tiene que ser un poco el espacio imparcial donde se debatan las ideas, y hay una escuela francesa que dice cada tendencia política debe tener su periódico, uh-huh, y sus voceros. Bueno, La Jornada, donde publica Rafael, pues es un diario a la escuela francesa. El Reforma es un diario a la escuela inglesa. Nosotros tenemos en nuestro staff de colaboradores pues un montón de firmas que rara vez pueden ser catalogados de derecha. Son distintas formas de entender el periodismo. Yo tengo mis ideas, no las voy a negar, pero yo no creo que mis ideas sean las que me hagan a mí un buen caricaturista. El buen caricaturista es o no es, independientemente de las ideas. Por supuesto, el periodista lo que busca es influir en los demás aportando sus ideas. Rafael Barajas. No, por supuesto que todos los caricaturistas, no es la ideología lo que te hace un buen dibujante, uh-huh, y ciertamente no es tu posición política lo que te hace tener sentido del humor o no, pero lo que yo sí creo es que en la medida en la que tú tengas, una posición política más clara y más ética, vas a tener una posición y un trabajo mucho más claro y mucho más ético, y esto por supuesto que pesa en el resultado periodístico. Yo creo que en la escuela tradicional, en las lógicas de la escuela, más que británica, norteamericana, que es, uh-huh, la lógica que está pesando hoy en día, la más fuerte, y de la que es modelo el periódico Reforma, ¿no? Se incluye como parte de esta idea de que somos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera, se incluye a gente de diversas corrientes, pero lo que pesa al final de cuentas es la opinión del diario. Yo nunca he visto, por ejemplo, que en las grandes televisoras se hable o se trate como un tema importante cosas que afectan los intereses intereses de esas televisoras, y lo mismo ocurre con los grandes medios hoy en día. Es decir, también, yo te puedo decir, en La Jornada tú también te encuentras con que hay gente como Soledad Báez, etcétera, uh-huh, que defiende posiciones que no tienen nada que ver con la posición que en general tienen los colaboradores del periódico. Rafael, hace unos momentos Paco Calderón nos hablaba de la relación con los editores. Sí. En el caso, por ejemplo, de La Jornada, ¿qué tan cercana o qué tanto contacto hay entre la dirección o los responsables de la línea editorial y su trabajo? No, pues la tiene que haber. Es decir, es una relación constante. Mira, en realidad el trabajo, todo trabajo de información o todo trabajo de divulgación, todo trabajo editorial, político, social, etcétera, puede tener repercusiones severas. Es decir, te voy a poner un ejemplo que es extremo, uh-huh, que es el caso de los caricaturistas, estos que hicieron caricaturas, que caricaturizan a Mahoma. Sí, lo que platicábamos hace unos momentos. Es una cosa increíble, porque si tú revisas el caso de los de estos dibujos, uh-huh, te vas a dar cuenta que ninguno de los dibujantes es un dibujante profesional. Y esto se debe, entre otras cosas, a que un dibujante profesional tiene la obligación o sabe sopesar los riesgos, las repercusiones políticas, las implicaciones de un trabajo así. Y esto es algo que obviamente no hicieron estos muchachos. Son chavos de prepa, son chavos cuyo oficio no es el ser caricaturistas. Que son unos cartones que se publican, según, si no mal recuerdo, primero en Dinamarca. En un diario danés, sí. Que después son retomados por la prensa francesa, que sí, después le dan la vuelta al mundo, ¿no? La historia es fantástica, porque la historia es que hay un escritor que escribe un texto sobre Mahoma y nadie y pide que se lo ilustren, y los ilustradores profesionales deciden no ilustrárselo. Se toma un periódico danés de derecha, ¿no? Retoma la nota. Y abre un concurso para que se hagan estas caricaturas, y entonces mandan las caricaturas unos muchachos y se arma todo este lío. Ahora, hay que ver, yo entiendo perfectamente, yo como caricaturista no le hubiera entrado a ese concurso, y por supuesto que no hubiera ilustrado las caricaturas de Mahoma. Sí, defiendo irrestrictamente el derecho de estos muchachos a haberlas hecho, y obviamente exijo que se les proteja, pero eso es otra cosa. Yo como caricaturista no lo hubiera hecho por varias razones. La primera es porque eso es meterse en un momento muy delicado, en un momento muy especial, en una agenda que iba a provocar un lío internacional brutal. Que de hecho lo provocó. De hecho lo provocó. Ahí, ¿a quién le hicieron el caldo gordo estos señores, ¿no? O sea, obviamente es una cosa que sirvió para desencadenar las furias fanáticas que sí existen en Medio Oriente, ¿no? Y que obviamente sirvió para presentar la imagen. Miren, estos son unos fanáticos. Sí, sí lo son. Pues claro que lo son, y obviamente, ahora yo te lo quiero plantear así, es decir, yo siempre he defendido la posibilidad de caricaturizar aquí en México, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, etcétera. Pero es una cosa que yo como caricaturista mexicano tengo que ganar desde aquí. No voy a aceptar tampoco tan fácilmente que un caricaturista en Dinamarca haga caricaturas en contra de la Virgen de Guadalupe. Son cosas que tienen que ver con nuestra agenda. Lo otro es una irrupción en una agenda local que es muy delicada y que es muy sensible. Es decir, a mí me parece inaceptable, por supuesto, insisto, me parece inaceptable las condenas a estos muchachos. Paco Calderón. No, yo creo que todo el mundo, así como tiene derecho de burlarse de los demás, pues también es susceptible de que se burlen de uno. Yo lo hubiera publicado, como de hecho lo hice en mi espacio. Yo creo que yo no me ofendo si un caricaturista de Dinamarca se burla de la Virgen de Guadalupe. Yo no veo por qué un árabe se ha de molestar porque en mi casa, que está al otro lado del mundo, yo me ría de sus creencias. Nuestros teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1737. Le pregunto a Rafael Barajas, el Fisgón, ¿qué lugar se le da en el periodismo de nuestro país a los cartonistas? Mira, yo creo que se les dará el lugar que tienen, ¿no? Es decir, yo no creo que tengamos que tener un lugar muy diferente al que hoy en día tenemos. Es decir, básicamente somos editorialistas gráficos. Eso es lo que somos. Ahora, yo sí creo que en México existe una muy fuerte tradición de periodismo gráfico, y hay una escuela muy importante, que es una escuela que está vinculada a movimientos sociales y que tiene un impacto real entre ciertos sectores. Bueno, pues a mí no me parece mal esta escuela, y por supuesto Rius forma parte de esta tendencia, yo creo que soy heredero de esta tendencia. Y sobre lo que decía Paco alrededor de la cosa de Medio Oriente, yo también publicaría, y de hecho publicamos en algunos espacios, las caricaturas sobre las caricaturas sobre Mahoma y defendemos el derecho de la gente a publicarlo, pero creo que Paco no me entendió. Lo que yo estoy planteando es que sí, el tal como se dio el proceso tiene implicaciones muy serias y que tienen mucho que ver con una provocación que les funcionó muy bien a la extrema derecha, a la extrema derecha fundamentalista que también está en Estados Unidos. ¿Quién es el? Porque el fundamentalismo musulmán tiene una contrapartida muy clara con el fundamentalismo que hoy en día tenemos en Estados Unidos. Y en ese sentido, Rafael, le pregunto a Paco Calderón, ¿qué tanto piensa él en las consecuencias que puede tener el trabajo cuando lo manda al diario? Bueno, mira, en el caso particular de esas caricaturas de Mahoma que no las publicó el Reforma, fue porque en lo que yo estaba haciendo ese dibujo, quemaron la embajada de Chile en Siria y amenazaron a cualquier otro país americano si se hacía esto. Yo en lo personal lo hubiera publicado. La opinión del periódico fue: nosotros tenemos que considerar que por publicar estas caricaturas aquí en México podíamos poner en peligro la vida de ciudadanos mexicanos en todo Oriente Medio, que los hay. Bueno, ese es un punto de vista en el que evidentemente no coincidimos ni ellos conmigo ni yo con ellos, pero finalmente ellos tenían la última palabra. Por supuesto que uno piensa en las consecuencias, pero si las consecuencias son de vida o muerte, bueno, uno lo piensa más que si sí, las consecuencias son simplemente que se van a enojar y no les va a gustar la caricatura. Parte de la enorme satisfacción del caricaturista es ver cuando tú pegas un cartón que al otro le duele en el alma y se queja y se anda sobando toda la semana. Bueno, pues eso es un triunfo. Rafael, en ese sentido, ¿qué papel juega, si es que existe, la autocensura o los límites a los temas que se eligen, a la forma en la que se presentan? Mira, yo creo que cada vez hay menos autocensura. Yo creo que hemos tenido a lo largo de estos años un largo aprendizaje, y es un aprendizaje que hemos tenido sobre todo los caricaturistas alrededor de este asunto. Es decir, para los caricaturistas, los caricaturistas en tiempos del PRI, sobre todo en tiempos de Díaz Ordaz, incluso en tiempos de Salinas, ¿no? Había como toda una serie de reglas no escritas, que además cambiaban todos los días, ¿no? Es decir, hay una anécdota muy famosa de Renato Leduc. Renato Leduc tiene en una ocasión un conflicto con Pajés, y Pajés le prohíbe publicar unas cosas, y Renato le dice: bueno, dame una lista de las cosas, de los temas que no podemos tratar, uh-huh, y ya nos dejamos de problemas. Y Pajés dice: no, porque tendría que cambiar todos los días. Sí. Había una relación tan cercana y tan fuerte, uh-huh, entre la prensa y el poder, que había como una agenda compartida y que obviamente cambiaba día con día. Y esto, por supuesto, que se tradujo en una actitud no solamente de los caricaturistas, sino de todos los periodistas en general. Había toda una cultura de esa forma de hacer periodismo, ¿no? Y obviamente, pues, lo que hemos tenido que hacer los caricaturistas es luchar contra esa cultura. Yo recuerdo que cuando sacamos por primera vez la revista esta que se llama El Chahuistle, uh-huh, nos impusimos como regla, como norma, publicar todas las caricaturas que nos parecían impublicables a nosotros. Es decir, nos forzábamos a publicarlas. Y bueno, corrimos con suerte, no nos pasó nada. Y así es como se van abriendo los márgenes de lo que se puede decir en un país. Esto es lo que se establece, lo que puede establecer como una lucha general o generalizada por la libertad de imprenta. La libertad de imprenta es de quien la trabaja. Paco Calderón. Bueno, yo creo que la autocensura, no sé si sea la autocensura la palabra que yo utilizaría, yo la utilizaría más bien como el criterio editorial con el que uno hace sus cartones. Uh-huh. Yo trato de que mis cartones no pierdan cierta consistencia. Hay algunas cosas, digamos, dibujos demasiado procaces o palabrotas, yo prefiero no usarlos porque siento que van en demérito, no digo que de la caricatura ni del caricaturista, van en demérito de lo que yo he querido hacer con mi trabajo. Uh-huh. Y lo mismo, yo tampoco critico la vida personal de los criticados, porque entonces da la impresión que es un pleito personal con esa gente, y tú lo que tratas de juzgar es la vida pública del personaje, ¿no? ¿En qué afecta la vida de todos el desempeño de esta persona? Por supuesto, si la vida privada de esta persona es de tal manera escandalosa que contamina la vida pública, bueno, pues ya te puedes meter. Pero digamos, burlarse de un político porque tiene una hija fea, ¿sabes? Se me hace un cartón fuera de toda proporción y de toda validez. Burlarse de un político porque es borracho a mí me parece enteramente admitible. Pues yo quiero agradecerles a los dos que nos han acompañado en este espacio y han compartido con los amigos del auditorio sus puntos de vista. Paco Calderón, Monedo, del periódico Reforma. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, Mario. Saludos. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a los dos y muy buenas noches. Bye. Y gracias a usted por sus llamadas, dice Guillermo Ochoa. Le pide a los moneros que respeten los valores. No se puede hacer mofa y caricatura de todo. Hay que respetar los valores, que es lo fundamental en la sociedad. Gracias también a Angélica Romero Rojas. Y gracias a Guillermo Chávez. Gracias a los tres por sus llamadas. Nosotros ya nos vamos. Yo le agradezco que nos haya acompañado en este espacio. Le recuerdo que le espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de Antena Radio. Que tenga usted muy buena noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.